Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Primera Mañana. Buenos días, 7 horas 2 de la mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Primera Mañana. Sí, esto que vamos a hacer en 22, 23 cuotas, veremos después el crédito que tengamos. Así, haciendo enero, ¿no? El verano. Pero, en serio, en cuotas. Ya vamos a hablar de cuotas. Radio en cuotas. Con las que tengo, ¿le vamos a sumar una más? Y sí, y ¿por bueno, qué no? Viste bien, que todo es crédito ahora. El capitalismo moderno es todo crédito y bueno, también es el crédito de los oyentes. Si vos ves que esto es día a día, ¿viste? El año pasado, yo les recuerdo, nosotros hicimos algo parecido, o sea, lo venimos haciendo, es un show que venimos haciendo durante... Después de acá, nosotros con esto nos vamos a Radio Nacional Indochina y seguimos haciendo el mismo show. Es un show mensual. Bueno, el año pasado cuando hicimos, lo que dijimos es, bueno, vamos a ponerle un nombre distinto a cada programa de cada día, y después con cada uno de nosotros, en el currículum puede poner 18 programas o pero 20 programas. Pero qué creatividad, hay que poner un nombre todos los días. Lo logramos. No sé si este año lo vamos a hacer porque tengo la verdad que el cerebro en Viteltoné, hablando de las fiestas, bueno, hemos comido como siempre. Acá todos me hacen sí, así como sí, picoteando sí, como la gallinita. Uh-huh. Y bueno, acá estamos. Bueno, esta voz maravillosa es de Mariana Gil Laborde, a la que le vinimos a colonizar el espacio. A ver, ¿cómo decirlo? No, yo sé que vas Marianita a decir algo que lo querés decir bien, pero sí, va a sonar mal. Va a sonar feo, va como sonar si feo. Un mueble de la radio. Y más o menos, estoy instalada en el mismo lugar con la computadora. Pero has evolucionado. Has evolucionado porque yo recuerdo que hace 8 años, cuando compartíamos este mismo micrófono en uno de esos momentos, entre tú y yo había, yo soy Fernando Piana, ¿qué tal? Había algo, había como un cosito que tenía cuatro, así, dos brazos y dos patas, con cara de osito, y era todo blanco y tenía una cosita cruzada roja, me acuerdo. Uy, ¿seguís con eso? Me acuerdo. Tremendo, y no está más. Tremendo. Y no está más. Tendríamos que explicarlo después. Igual la quiero porque es amiga. Bueno, María Ángel Laborde, buen ¿cómo día, andás? Buen día, buenos días. Muy bien, Fernando, buena onda, bueno, igual, todo vamos, bien. Buen año, adelante. Pero me recordaste algo que verdaderamente, evidentemente a vos te dolió y a mí ahora también me duele. Es parte de la realidad. Estamos hablando de un osito cuando salió. Sí. ¿Año qué año? ¿Cuánto? Hace 2003, 2004 más o menos. Campeón River y traje un osito sí. de River. No lo puedo olvidar más, hace años pues de esto. Me parece una nota graciosa a esta altura. Muy bien, gracias. Pero bueno, muy bien, dale, mofate. Bueno, va a estar lindo, por lo menos este aguante que vamos a hacer durante enero, intuyo que hasta finales de enero, y después el 6 de febrero, el lunes 6 de febrero, va a empezar la nueva programación de Radio Nacional, en general con nombres muy conocidos, pero por ahí con algunos horarios cambiados y interesantes, sigue siendo interesante la propuesta, cada uno de nosotros después se redistribuirá por ahí, pero bueno, acá estaremos en enero informándote, dando una vuelta por el país también, aprovechando que el país es ancho y largo como para poder, hoy bueno, ya saben más o menos, si escucharon el panorama de noticias y si chusmearon un poquito los sitios de noticias o las fuentes de noticias, saben por dónde iremos en Río Negro. Pero básicamente vamos a tratar de ser lo más ameno posible y aprovechar que nosotros tenemos una cantidad de extensiones informativas que hay que aprovechar y disfrutar realmente como es en enero. Uno de los tips que decíamos, el otro día hablaba con Hugo Paredero por teléfono y con Adrián Corol, les comentaba justamente, vos también estabas, Mariana, que por ahí En enero vos no decidiste a dónde te fuiste todavía. ¿Viste que hay algunos locos que dicen, sí, me voy de vacaciones y no sé dónde? ¿Sí? Bueno, por ahí te podemos dar una mano como para que, o por estar en un lugar muy conocido, también te hagas una escapadita a un lugar que vos no conocés tanto y lo anotes para el año que viene. Es muy bueno, ah, bueno, eso, muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo sale eso. Está Jorge Mancinelli también. ¿Cómo andás, Jorgito? Buen día, bueno, buen año para todos. Igualmente, vas a estar, obviamente, con lo tuyo, que es la economía, ¿no? Exacto, sí, todo el mes de enero. Realmente un gusto para estar en este horario y con ustedes, que, como dicen... Con ustedes y con la radio también, pero con el horario, la verdad... La fuerte al horario de la mañana en el verano. Sí, vamos a estar con economía y hoy es un día de asueto, es un día que prepara para el inicio de un año que va a ser realmente intenso. Uh-huh. Tenemos vamos a ir comentando a lo largo del programa lo que puede ser la agenda de enero, la Bien. Agenda económica de enero, ¿sí? Y vamos a hacer un breve resumen de cómo cerramos el 2011. Dale, bárbaro. 7:06. Dolores Yoma va a estar con nosotros también. ¿Cómo andás, Dolores? Hola, Fernando, ¿cómo andás? ¿Qué vamos a hacer? Y por mi parte, quizás las cosas de entretenimiento, espectáculos, cultura y bueno, todo lo lindo que tiene este país y placentero. Lo que vas a hacer hoy, le tengo mucha fe. Bueno. Tirame una cosita. Y algo que arranca los lunes en el año 2006 y sigue vigente y va a seguir por mucho tiempo, yo creo, en el Conex, con un grupo de percusión que es muy importante, se ha vuelto muy importante y está en todas las guías también de cultura y turísticas del país. Que hace mucho ruido para hacer para... Bueno, y además que tiene una cantidad de cosas que se pueden chusmear, como el tema del tamborileo, tiene que ver con distintas culturas. Bueno, 7:07, datos del tiempo, por lo menos para Capital, y después damos una vuelta por el país. Vamos a tener una jornada verdaderamente agobiante, podríamos decir hoy, con una máxima que va a llegar a los 33 grados, actualmente 21 grados 4 décimos, humedad 73%, el cielo está despejado, y les decía, cielo algo nublado el pronóstico para hoy, viento del sur, pero la máxima 33. Al comienzo de tu día, al comienzo de tu día, siempre está Nacional. Siete horas, 8:08. Mariana, ¿cuáles son las vías de comunicación, como se dice en radio, para nuestros oyentes? Los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Recordá que el primero puede llamar de cualquier punto del país con tarifa local. No tenemos Facebook, veremos si después hacemos, no sé, aunque sea una porquería, como para que podría esté... ser. Porque la gente le gusta, ¿viste? ¿Pero cómo se llama? ¿Sabes que me quedé con la...? ¿Cómo nos llamamos? Primera mañana. ¿Primera mañana? Tengo un nombre que la rompe. El ¿cuál? Primero de la mañana. Me parece que ya está. Ese, no, vamos a tener problema de... Sí, ¿no? No. Pero por un día, hasta que hacen toda la... Por un día, aunque sea. También podría ser un nombre. Veremos también si querés sugerir un nombre para este segmento, lo puedes hacer. Tyrone Corbin está en los controles. Tyrone Corbin es un jugador de la NBA. Te hace más alto eso, es más importante, digo. Inés Gordo en la coordinación, y bueno, ahí están la producción, María Suárez Araujo, y el amigo, la verdad no me acuerdo. Enrique Pellenberg. Ahí está, Enrique, Quique, que le ponemos Quique, sí, Quique, por lo que digo, por Quique, pero no tenía el apellido. Bueno, ahí estamos, 7:09, y claramente el tema que nos imbuye hoy es justamente la muerte del gobernador de Río Negro, Carlos Soria. Por ahora decimos muerte porque, según tenemos entendido, hasta ahora lo que confirmó el juez Emilio Stadler en un comunicado oficial en términos judiciales es un balazo de una 38 que era propiedad del gobernador, estaba en su habitación con su señora y nada más. Por lo menos no queremos arriesgar más información, no ser responsables, porque justamente tenemos a gente que conoce mucho más que nosotros y está ahí nomás cerca de la información. Juan Manuel Schle es... Schenkel, perdón, Juan Manuel, director de AM740 a la carretera de General Roca, está en línea con nosotros y nos va a contar un poquito más. Juan Manuel, Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás? Fernando, que tengas buen día, muy bien. Muchas gracias por atendernos y darnos tu conocimiento. Bueno, contanos a ver qué desde acá, a estos kilómetros, podemos enterarnos de nuevo o por lo menos cómo empezar a entender este caso, que realmente es choqueante, ¿no? Porque más es la fecha, ¿no? Es un gobernador con una carrera política anchísima, pero que recién accede a este lugar después de tantos años de gobierno radical, ¿no? Realmente, y además, si bien es difícil suponer si dentro de su ambición política era el epílogo la gobernación de Río Negro, Fernando, sí fue uno de los sueños que cobijó y que maduró con muchísimo tiempo, porque este hecho que mencionás, que la provincia del 83 en adelante haya sido gobernada por radicales sistemáticamente, fue una especie de pesadilla para el gobernador, que tuvo una intentona. Recordemos que también Miguel Ángel Pichetto ambicionó ocupar ese espacio en Viedma, incluso el luego senador Remo Costanzo, y siempre fue, desde el año 74 en adelante, solo aspiraciones inconclusas para el Partido Justicialista. Una UCR desgastada, un hombre fuerte, maduro políticamente, como mencionas, en función de sus antecedentes en Buenos Aires, dos veces diputado nacional, trabajó con el gobernador Eduardo Dualde en el esquema de seguridad, un hecho que le significó también una airosa polémica en función de aquellos tristísimos hechos de Puente Porredón, sí. Pero viniéndonos más acá, tocabas la información más fresca y sobre todo la poca información institucional que ha circulado en torno a un cerradísimo caso. Ya sabemos lo que ocurrió, lo que nadie sabe, lo que preguntan los vecinos. Recordemos que Soria tuvo un aval masivo en la provincia de Río Negro de los electores que le permitió torcerle el brazo a la Unión Cívica Radical recientemente, es cuáles fueron los fundamentos o el origen de ese forcejeo, de esa confusa situación que finalmente terminó con el gobernador malherido con un impacto en la cara, tal cual reza ese informe institucional. De acuerdo a lo que ha dicho el juez Emilio Stadler, que ha dado un paso al costado en estas últimas horas para que la causa la tome el juez Chirinos, sí hay que decir que se originó ese comunicado en función de las imprecisiones que circulaban en los medios de comunicación. Esto es hasta normal. Oficialmente nada se decía, la gente preguntaba y los medios se aferraban a cualquier hipótesis que tuviera chance o asidero de verdad. Es muy complejo todavía, Fernando, asegurar qué pasó, sobre todo porque estaría, fundamento de la cuestión, restringido a la esfera íntima de la familia, incluso sí. Podemos ir un poco más adentro, a la pareja de Carlos Soria y Susana Fridos, su esposa. Aquí algo sucedió y la justicia tratará de determinar, ya se han hecho pericias rigurosas con Susana, que ha dejado los tribunales, para determinar si la mujer tenía restos de pólvora, y bueno, me imagino que la cuestión está vinculada con saber quién apretó el gatillo, en qué circunstancia y algún elemento más. Ayer, en silencio, en un trámite de mucha celeridad, se dio cumplimiento a todos los procedimientos de rigor, pero todo fue rápido. Un velatorio no público, muy cerrado, y finalmente el cuerpo fue trasladado al cementerio Parque de la Ciudad, que queda en las afueras de General Roca, y allí solo funcionarios, allegados y hombres de la política tuvieron chance de ingreso. Un cordón policial restringió los múltiples puntos de ingreso que tiene esta chacra, para que la gente conozca, un lugar abierto sobre la Ruta 6 que viene de La Pampa, para que pudieran darle el último adiós. 20:30 terminaba esta breve despedida al gobernador maltrecho, y mientras en la ciudad un grupo de jóvenes y vecinos, los que estuvieron buscando información durante todo el día en ese municipio, se congregaron precisamente en ese punto para realizar lo que llamaron una marcha de antorchas. Aproximadamente 500 personas caminaron por las calles de la ciudad. Y como una cuestión simbólica, terminaron en el Monumento a la Manzana, un monumento que mandó a construir Carlos Soria, de aluminio, de importantes dimensiones, que simboliza en definitiva el motor productivo de esta ciudad, ¿no? Recorremos que Roca y toda esta zona tiene mucha producción de manzana y pera. Sí. Ese fue el final de una jornada cargada de sinsabores, de mucho dolor, de estupor. Como decía, nosotros ayer charlando con tus colegas hablamos de shock político-institucional para un 1 de enero. Si bien la noticia cae como baldazo de agua fría en cualquier momento, el hecho de que haya sido en los primeros momentos del año también le da una tónica de dramatismo, ¿no? Juan Manuel, para, entre comillas, cerrar la parte de la conversación que tiene que ver con lo pericial y con el caso más concretamente, uno empieza a despejar algunas, a tratar de despejar algunas dudas alrededor de la poca información que hay. Imagínense, si ustedes tienen poca información, imagínense nosotros. Pero está claro que es el ámbito cerrado, por lo que confirman ustedes, es cerrado a la habitación de Soria, entre él y la esposa. pero también me comentaban que él tenía manejo de las armas, es decir, que él no era un neófito, es decir, que es una 38, tengo entendido, es un arma de alto calibre, de que exige un manejo profesional, más allá de cualquier arma, exige un manejo profesional, pero que no es un arma que suela tener algún neófito. De las armas. Un vecino entonces, de por casa, entiende. Entonces, me digo, ahí eso, por ahí está evaluándose que es medio raro que a alguien se le zafe un disparo o que tenga mal manejo de un arma que exige cierto conocimiento, y para alguien que lo tenía cierto conocimiento, salvo que sea una crisis de nervios, que no sé, bueno, yo no lo conocía a Soria, personalmente hablé dos veces con él nada más, pero digo, no lo conocía en el fuero personal. Me parece que ahí está como cerrado, bastante cerrado el camino, ¿no? Exacto. Y además es determinado, y lo dice ese mismo informe judicial, Fernando, que vos tenés en tu poder, que el arma es propiedad del doctor Carlos Soria, no es un arma que exógena, digamos, que apareció en la escena del crimen. Ese arma está secuestrada, no ha habido ninguna duda, y también ese mismo informe concluye que hay que circunscribir a lo que pasó a esos actores a los que estamos haciendo referencia, y nos queda solo la hija del matrimonio, la hija menor y su novio, que circunstancialmente en el marco de las fiestas estaban en casa, los muchachos, los hijos habían abandonado ya la finca, la quinta de Paso Córdoba, y solo quedaron ellos en la habitación, el gobernador Carlos Soria y su esposa, y en otro punto de la casa, esta joven pareja. No, taxativamente lo dice el informe, no hay que ningún elemento que permita suponer ni dejar volar la imaginación respecto a la intervención o la actividad de una persona foránea, de una persona ajena a la familia. Está cerrado el caso en ese punto, y uno imagina que esta prudencia que se ha manifestado desde un primer momento, recordemos que el informe que escueto que originó la Secretaría de Medios de la provincia hace referencia a un accidente doméstico, una gran ambigüedad que la gente casi tomó como consorna porque nada decía de lo que había pasado, que da la impresión de que no se quiso avanzar en este sentido para no herir más la susceptibilidad de la familia. Recordemos que Martín Soria, el hijo mayor de esta pareja, de Susana Fitos y de Carlos Soria, ha sido recientemente electo en la ciudad de General Roca, la ciudad que estimó Soria durante dos periodos, y bueno igualmente para la institucional, para el propio gobernador, también recientemente electo. Ahora, Juan Manuel, un dato que por ahí lo puedes tener o no, y no estás obligado por ahí a saberlo. Susana Freidós, la esposa del gobernador, pasó por los tribunales, así igual quedó en libertad. En el momento en que se hizo el velatorio, este velatorio íntimo de Soria, ¿ella pudo estar ahí o no? Susana abandonó por la tarde la ciudad judicial. No está imputada en la causa. No, por eso te digo, saber. Y no hubo chance de comprobar, porque de hecho estuvo vedado a la prensa, a la mayoría de la prensa, ¿no? Hubo un debate interno bastante fuerte. La gente vinculada al gabinete de Carlos Soria proponía que fuera un velatorio a puertas abiertas en función de la demanda de la sociedad. Pero bueno, primó este criterio de la familia, que prefirió una cosa más cerrada. Bueno, ese ha sido el fin, los últimos momentos de este gobernador. Hay hoy una sensación muy especial en la provincia de Río. Además, justamente por esto que quería también preguntarte, que tiene que ver con la sucesión de Alberto Bereltinenc, no está muy claro eso tampoco, ¿no? Todo un punto, porque si bien la Constitución es taxativa en este sentido, tenemos que recordar que se trata de política, y aquí la lectura, una vez que la familia pueda asimilar semejante shock, la lectura política va a ser inexorable, y ya se deberá reconfigurar el poder en la provincia de Río Negro. Alberto Bereltinenc, quien asumirá el día de mañana como gobernador, tal cual establece la Constitución, es un hombre venido de las filas del Frente Grande, un socio circunstancial del Frente para la Victoria para estas elecciones, donde se ganó, pero llamémosle un socio minoritario, sin ánimo de ser peyorativo. Y es aquí donde el PJ, recordemos que ayer estuvo Miguel Ángel Pichetto en la Municipalidad de Roca, precisamente cuando Pichetto entraba en Roca, recibió una comunicación de la presidenta Cristina Fernández, y hubo un ida y vuelta continuo con ella que para mensurar cómo estaba la situación. La reunión de mañana será con intendentes, obviamente jefes comunales del PJ, con toda gente vinculada al partido en la provincia. Y la pregunta que se hace todo mundo es qué pasa con la sucesión. ¿Cuánto tiempo estará Bereltinenc en ese espacio? Si el partido cederá a ese amplísimo terreno de poder que tanto tiempo le logró conquistar, o habrá que hacer un plan B y posiblemente que asuma Bretelnek y llamar elecciones en un tiempo para posicionar a otro hombre fuerte del partido. Y aquí comienzan a circular nombres, digamos. Mm. Hombres como Carlos Soria no abundaban en la provincia de Río Negro y ayer algunos se animaban a decir que el eventual reemplazo debería ser el hoy senador Miguel Ángel Pichetto. Bueno, todo esto está teñido de especulación y rumor. Mm. Nada tiene asidero, será una reunión, uno imagina, muy cerrada también, de mesa chica, donde la nación tendrá su injerencia. Imagino. Juan Manuel Schenkel, muchísimas gracias de verdad por estos minutos con Radio Nacional de Buenos Aires. Y bueno, estaremos muy cercana a la información porque la manejan y muy bien ustedes. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan una buena jornada y un buen año a pesar de esta información. Hasta igualmente. Pronto. Hasta luego. Director de la M740, la carretera General Roca, Juan Manuel Schenkel, para la muerte, por ahora la muerte lo ponemos ahí, de Carlos Soria, este gobernador que tiene una, ya decíamos, una anchísima carrera política, polémica por donde se la mire, fue partícipe extremo del menemismo, fue secretario de seguridad de Duhalde cuando fueron los asesinatos de Costec y Santillán, así que me parece que eso lo pinta por lo menos en términos políticos quién era Carlos Soria. Por otro lado, sí es un hecho por ahora penal, obviamente, por lo cerrado del caso, por eso preguntamos tanto ahí en ese entorno, y veremos, porque realmente es un sacudón político para una provincia querida también como Río Negro, pero que además tiene todo ese tinte de 28 años de radicalismo, y ahora que el Frente para la Victoria se hizo con el triunfo, se verá cómo es la sucesión. 7:21 en toda la República Argentina, estamos en la primera mañana, y María Ángel Laborde nos dice los datos del tiempo. 21 grados 2 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 75%, el cielo despejado, la máxima hoy alcanzaría los 33 grados. Vaya nomás. La radio pública tiene mañana. Bellezas argentinas, nuestra gente. Nuestra gente. Soy Luis Federico Sánchez. Cuando pases por Zapala, en el centro de la provincia del Neuquén, te encontrarás con esa tierra de inmigrantes aventureros de lejanas latitudes, de la milicia conquistadora del general Roca y de resistencia mapuche. Mesetas pinceladas de minerales rojos, amarillos y negros, campos de mallines pantanosos, de arroyos serpentinos y aguas profundas ocultas. Transhumancia entre tierras de invernada y veranada, acopio de lanas y piedras lajas sobre vagones. Hogar cálido para los amantes del desierto. Entre anhelos de comienzo del pasado siglo y sueños del día nuevo, Zapala mira desde el centro su provincia, Neuquén. Bellezas argentinas. Un buen motivo para viajar con la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7:22 A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. La mañana. La mañana es de Nacional. Es de Nacional. Hola, Fernandito Piana. Aquí estoy, reventada de calor. Te lo digo con amor. En esta primera mañana te deseo lo mejor, lo mismo que a tus compañeros, con el cariño sincero de esta Mendoza lejana. Ángela Godoy Cruz, feliz año. Ah, es un fenómeno, Ángela, es un fenómeno, porque el otro día ya venía amenazando con que nos iba a dejar un mensaje y que, ojito, que no la pasemos. Y no solo eso, sino que redobló la apuesta y la hizo con cierta rima. Con rima, total. Así que, muy bien. Ángela, la verdad, un cañonazo. Para abrir los mensajes, un fenómeno. ¿A qué teléfono se comunicaron? Al 0810-222-0870 se llaman desde el interior y el 49998-1700. Bueno, ¿qué tal? A pesar del Moscato y de la Fainá, feliz 2012 para todos. Un gran abrazo a todos los oyentes. Y ahí, para quedar bien con su compañerita, le voy a dejar un osito con mi rostro y los colores azul y oro y la leyenda Papá te quiere. Bueno, un abrazo, Piana, Pepe Rao Mejía. Bueno, gracias, Pian. Antes que nada, te agradezco porque inauguraste así. No, para nada. Muy bien, vos sos mucho más que eso. No, está bárbaro. Que sos mucho más que River, pero seguro, eso no tengo ninguna duda. Ahora, lo que sí tengo de certeza a esta altura del partido, que Pepe Ramos Mejía tiene más aire que yo en Radio Nacional, está claro. Ah, es muy probable. Pero es un capo. Muy este, bien, muy bien. Y es un bostero reconocido. A veces me disputa ciertas cosas, como que se pasa, viste, con las chicas de la radio, uno tiene que salir a defender el guardabosque. Ajá. Pero bueno, no importa, eso lo vamos a acomodar a... con el tiempo, o bueno, de alguna otra forma bastante más viril, pero veremos. Igual lo queremos, un amigo. Bueno, City 25, Jorge Mancinelli, ahí nos había hablado que iba a hacer un pequeño análisis sobre el tema de cómo cierra el 2012, y hay un tema que es realmente central. A ver, no es central por ahí para la vida cotidiana, lo hacen central psicológicamente, como tiene que ver, como es el tema del cambiario, ¿no? Que para nosotros, está en nuestras agendas todo el tiempo, y yo creo que no compro un dólar hace como 3 años, 4 años, por algún trámite o X, pero me parece que no es del bolsillo de todos los argentinos, pero sí afecta en términos de agenda política, ¿no? Sí, efectivamente, y tiene una densidad vinculada directamente con el proceso de dolarización de la economía que se inició con la tablita cambiaria de la dictadura cívico-militar, que fue un seguro de cambio gratis que dio el Estado argentino, más el endeudamiento, más la estatización de los pasivos en dólares, y luego con la convertibilidad, que fue realmente una transformación de la moneda en la Argentina como no había antecedentes. Y todo eso transferencia de divisas para clases acomodadas. Exactamente. Entonces, pero ¿cómo se legitima un cambio tan brutal como el que produjeron estos dos procesos de desarticulación de la Argentina, como fue la dictadura cívico-militar y la convertibilidad con Menem Cavallo? Y bueno, se legitima con la participación de la mayor cantidad posible de población. Claro, claro, claro. Entonces, esa mayor cantidad posible de población se consigue cuando se van generando climas de corridas o de presagios agoreros. Y entonces, bueno, ¿qué hago? Y tengo pesos y, bueno, compro dólares, lo que sea, salgo a comprar dólares. Entonces, esto funciona mucho, o funciona muy bien, mejor dicho, en las bolsas, en el sistema bursátil, que se llama, a la mayoría de los compradores, de los pequeños compradores, se les llama la manada. Cuando la manada entra al mercado es porque se están yendo los que iniciaron el movimiento. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Y ocurrió que más o menos a partir de agosto se comenzó a instalar una campaña, porque fue una campaña a través de cadenas de mail, por ejemplo. Mirá vos. Y siguió con titulares constantes en los principales medios. O sea que hay una suerte de organización para estas corridas. Y se organizan las corridas. Las corridas no son hechos casuales, ni fortuitos, ni accidentales. Es bueno eso. Y entonces, bueno, esto además está registrado, es decir, que las cadenas de mail existieron y fueron creciendo a lo largo de octubre y noviembre. Se decía, por ejemplo, que se iba a establecer o organizar un corralito, lo cual era un disparate absoluto, porque no había dos monedas. Recordemos que nosotros tuvimos, los argentinos, la triste experiencia del argendólar. ¿Qué era el argendólar? Yo depositaba pesos en un banco que me los tomaba como dólares, pero los dólares no estaban. Lo que había era pesos. Entonces, cuando yo iba a buscar los dólares no estaban. Eso era el argendólar, ¿sí? Y frente a eso, entonces, sí, frente a eso, y a la fuga que se organizó, que se promovió desde el Estado, desde el gobierno, vía Cavallo, la fuga de depósitos bancarios, entonces tuvo que establecer el corralito. Bueno, corralito no hubo devaluación, y no hubo endeudamiento. Las fuentes de esta corrida de agosto a noviembre, y sobre todo octubre, noviembre, fueron dos. Una, los que jugaban a la devaluación, y otro, los que jugaron al endeudamiento. Bueno, eso fracasó y la Argentina quedó en posición de control del mercado cambiario, pero no vía control del cambio, sino control fiscal. ¿Qué es lo que se controla? Se controla el origen del dinero. Por primera vez esto ha puesto en el mercado cambiario un elemento nuevo que no incide directamente ni participa directamente en la cotización del dólar, pero sí en el origen del dinero que se juega en ese mercado. Muy bien, Jorge Mancilli, es un tema que da para decir algunas cosas más, también en términos de región, también porque fue discusión de la última cumbre del Mercosur, el tema del cambio y la relación con Brasil. 7:35 de la mañana. Vamos ahora al informativo de Radio Nacional, y lo digo yo porque para mí es un orgullo, en la voz de Mariana Gil Laborde. Por Nacional, Argentina se informa. 21 grados, 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 75%. Inhumaron los restos del gobernador Carlos Soria. El mandatario de Río Negro murió en las primeras horas del 1 de enero de 2012, en momentos en que estaba en su habitación con su esposa Susana Feidós. La justicia decidió el secreto de sumario. El vicegobernador Alberto Beretilnek asumirá mañana el frente del Poder Ejecutivo Provincial. El gobierno porteño se hará cargo de la administración del subterráneo. Las negociaciones comenzaron meses atrás y las partes llegaron a un entendimiento días pasados. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, advirtió que los empleados no aceptarán un boleto de transporte a 3 pesos. El tiempo. 21 grados 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 75%, el cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Estás en la radio pública. Compartimos información de 7 a 9. Laborde, Piana, Laborde, Mancinelli, un gusto de saludarlos, un excelente año. Con respecto a los hechos de Río Negro, se me viene a la memoria un viejo refrán con respecto que las armas las carga el diablo. Un abrazo, suerte. Sí, claramente, Antonio Villaselina hablaba, sí, vos sabés que en algún momento lo pensé, digo, cuando vos te salís del caso por la dimensión política, etcétera, más allá que es, por ahora es un caso penal, insisto, hasta que la justicia no diga lo contrario, otra vez, ¿viste? Otra vez un arma en una casa, por más, tengo un familiar que es mecánico y dice, mira, vos vas con la 4x4 más preparada del mundo, con la Ferrero, agarrás una mancha de gasoil en la ruta y te estrolás como si fuera con un fitito. Es decir, los accidentes con las máquinas suceden. Obviamente que el arma de fuego es peligrosísima, digo. Vos fíjate la cantidad de accidentes de tránsito que hay, también los muertos por accidente de tránsito que hay. Pero el tema de las armas, ¿cuántos casos vimos en los últimos meses de chiquitos manipulando armas que estaban en la casa? Que vos decís, la tengo segura, tengo el seguro puesto, descargada, guardada en un lugar donde nada. No. Digamos, para eso está el Estado. Parece que no alcanza. Para eso está el Estado. Recomiendo, insisto, siempre recomiendo leer a Gabriel Kessler, que es un sociólogo, pero de aquellos que trabaja justamente su expertise es el tema de el desarme irregular, digamos, ¿no? De las armas irregulares, que más allá que están legalizadas, son de civiles, trabaja también en una ONG afín, y cuenta la cantidad de muertos que hay por accidentes de armas, y es tremendo, además de la situación de la personalidad que hay que tener cuando uno enfrenta a situaciones de arma con arma. Bueno, me parece que es un buen punto lo que pone Antonio Ramos Vigía. 7:34, retomamos esta segunda media hora de la primera mañana, por el momento se llama así, no sé, por ahí si querés ponerle algún otro nombre. Mariana Gil Laborde está con la locución y con, bueno, nuestros datos del tiempo para ubicar si tenés que salir, ¿no? 21 grados, 2 décimos la temperatura, humedad 75%, la máxima va a llegar a los 33 grados y luego anticipamos una semana con mucho calor también, máximas elevadas. Bueno, esto que vamos a escuchar ahora es un temita musical Mundial, que viene del álbum Chávez Rabín. Chávez Rabín es un álbum de que hizo un tal Ray Cooder, un tal, lo digo a propósito porque es uno de los guitarristas más emblemáticos de los Estados Unidos. Si no lo ubicás, es el tipo que produjo Buenavista, digamos, Buenavista Social Club. Las guitarras de él están muy reconocidas detrás. Es un, él trabaja con una guitarra básicamente slide sobre una un guitarrón este electroacústico, más allá de que ha tocado todas las violas posibles, porque viene del folk más interesante de los Estados Unidos. Y este tema vamos a escuchar, me adelanto a lo de Mariana, lo digo, los Chucos Suaves. Chávez Rabín era un barrio de Los Ángeles que fue totalmente demolido por poner el estadio de los Dodgers, es un estadio de fútbol americano, y con eso lo que quiere explicar con este trabajo conceptual de Chávez Rabín, que es el disco que salió en 2006, es todo lo que se perdió culturalmente con esta demolición, que no solamente es una demolición, una colocación del estadio de fútbol americano, sino también la demolición de un signo cultural. En este tema, que está súper bueno, está la guitarra de Ray Cooder y las baterías de Jim Kellner, que también es otro grosso de la percusión que tocó con los Rolling Stones, etcétera. Lalo Guerrero canta entonces Los Chucos Suaves. Ya los tiempos han cambiado, usted está muy agüitao y está muy atravesado. Antes se baila de swing, boogie woogie cherry pop, pero esto ya torció y esto es lo que sucedió. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Yo me voy a pornotear con mi linda pachucona, las caderas a menear. Ella le hace muy de aquellas cuando empieza a guarachar. Al compás de los timbales yo me siento petatear. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, botecito y el danzón. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, un cariño para todos, todos los trabajadores de Radio Nacional, que tengan un buen año, todos los argentinos y el mundo entero también, porque todos nos merecemos vivir bien como seres humanos, en compañía de todo y siendo solidario como nuestra presidenta. Gracias, cariños, y que les vaya todo muy bien. Cariños, cariños para Fernando Piana y sus compañeros. Fernando Piana, estoy feliz de que compartamos este verano la radio por la mañana. Te sigo desde las 2 de la tarde en el programa de Weinfeld. Y urge que pongas un Facebook urgente para que podamos comunicarnos desde todos puntos del país. Desde Neuquén te hablo. Chau. Bueno, si es así, viene de apriete de todos. Así será, algo vamos a hacer. Yo no entiendo ni medio de tecnología, María Ángela Bordesía, así que por ahí le tiramos vamos la a historia. Intentar. Vamos a intentarlo. Vamos a Yo ni uso mail, mirá, con eso te digo todo, así que no... Ya armamos una cuentita de Twitter, ¿quieren? No, Twitter, no tengo ni idea, ¿qué es eso? Facebook. Yo no, yo estoy, viste... Correo electrónico. Estoy pagando el plan Megatel todavía, así que con eso te digo todo. Más o menos, a mí la internet no me va. No. Prefiero el libro, prefiero hablar con la gente directo, así, en vez de estar tan mediatizado y toda la historia. Pero bueno, el teléfono sí te lo aguanto. Bueno, lo digo. El teléfono lo uso. Lo digo. Sí, dale. 0810-222-0870 o el 4999-8700. Al comienzo de tu día. Al comienzo de tu día. Siempre está. Siempre está. Nacional. 7:40 de este 2 de enero, recién iniciadito este 2012, temporada de récords obviamente, porque récord de temperatura, eso, etcétera. Vamos a hablar con un compañero amigo, Fabián Codevida Pomelo, que está en Mar del Plata, ahí estuvo cubriendo el inicio del rally, que obviamente hay que hablar de una tragedia, porque hubo un piloto fallecido, pero me imagino también que alrededor hay un espectáculo bastante interesante. Pomelo, ¿cómo andás? Fernando te saluda, ¿cómo estás? Sí, Fernando, el gusto de saludarte a vos, a los compañeros, a los oyentes de la radio pública. Buen día para todos, feliz año, y escuchaba hablar del plan Megatel, vos sabés que 25 años estuvo debajo del vidrio de la mesita de luz de mi mamá, el pedido del teléfono. Nunca más me voy a olvidar de eso. ¿Viste lo que era? 25 años. ¿Viste lo que era? Y lo que valía por el teléfono. No, increíble. Pero bueno, aquí estamos en Mar del Plata, donde pasamos un fin de semana excepcional con lo que fue el rally, más allá de la tragedia que lutó lo que había sido un gran fin de semana. Esto fue el día de ayer, pero esto arrancó el viernes en la base naval de Mar del Plata con un espectáculo increíble, con la gente rodeando los autos, con los pilotos, con la gente en una comunión increíble, con un espectáculo bárbaro, con realmente una fiesta se vivió en Mar del Plata, con la organización a full, con la gente llegando a pasar fin de año. El sábado se prolongó con una largada simbólica excepcional desde una rampa colocada Hotel Provincial, que dicho sea de paso, yo no lo había conocido en cuanto a lo que fue su recuperación, una obra arquitectónica impresionante, Fernando, lo pude conocer por dentro, este gran hotel inaugurado por Perón allá en la década del 50 y que fue recuperado hace algunos años por el gobierno nacional y el gobierno provincial, realmente impresionante, y lamentablemente en el día de ayer, lo que fue la largada en sí, no la simbólica de la gente y la fiesta que se vivió el sábado, sino la largada de la competencia en sí, claro. De la competencia en sí, muy temprano, 10:45 aproximadamente, el gauchito Jorge Martínez Boero, hijo del recordado campeón del año 82 en turismo carretera, el gaucho Martínez Boero, encontró la muerte en un trayecto, si se quiere, el más largo de competencia, pero el menos peligroso, porque este trayecto que llevaba desde Necochea a Santa Rosa de la Pampa es el más largo, más de 850 kilómetros, con 63 efectivos de carrera, y en un lugar de dunas, paralelo a lo que es el mar argentino, entre la ciudad de Necochea y la localidad de Energía, te decía, en el trayecto menos peligroso, aparentemente por lo que dicen los testigos del lugar, un par de muchachos que llegaron rápidamente al lugar, se habría encontrado con una piedra, pegó de lleno la moto contra la piedra, este muchacho voló literalmente 3 metros, cayó y rebotó 2 veces contra el piso. Inmediatamente socorrieron la verdad que la organización está aceitada de una forma increíble, el helicóptero sanitario a los 6 minutos estaba ahí. Pero por más organización que tengas ahí ya no. Exactamente, ¿sabés qué pasa, Fernando? Sufrió 2 paros cardiorrespiratorios estando en el helicóptero, tres antes de los cuales lo habían podido sacar, 2 en el helicóptero, y lamentablemente al llegar ya a la base naval de Mar del Plata, lamentablemente llegó ya fallecido. Uh-huh. Estuvo, lo tuvieron un rato largo en el helicóptero mientras intentaban reanimarlo, fue imposible. Y se hizo todo muy rápidamente, porque después del mediodía ya fue trasladado a la morgue de Mar del Plata, y una vez hecha la autopsia, rápidamente en un avión sanitario dispuesto por el gobernador Scioli, rápidamente a su ciudad natal de Bolívar, y bueno, los restos eran velados en la noche de ayer, y ya creo que hoy van a recibir quizá una sepultura, ¿no? Para decir, para redondear de este tema, es que era un tipo que corría a pulmón, que según él tenía nafta en las venas, que había tenido una discusión familiar por esto de la competencia, porque había pagado, la inscripción es muy cara, 14.500 euros, uh-huh, por los cuales él había tenido que postergar una mudanza y su señora eso se lo había recriminado, que ya se había salvado milagrosamente en la edición anterior, había quedado colgado 8 horas de un precipicio en el desierto de Atacama, y había sido salvado por el helicóptero también en ese momento de la organización. O sea que él sabía de lo a lo que se enfrentaba, conociendo lo que es este rally, y ya, si no mal no recuerdo, creo que la muerte número 57 desde el arranque mismo de este rally, allá por el año 79, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, bueno, claro, sí, es para tener en cuenta, ¿no? Exactamente. Y ponmelo, digamos, ya, saliendo ya del hecho periodístico y trágico de la carrera, cuando, digo, viste los, digo, uno ve, para mí, que estoy fuera del tema de automovilismo y todo, te encontrás con esos monstruos, no, esas camionetas. No, no, se quiere y se me permite el equipo más simpático, el de, y de un poder económico importante. Y si vos ves, están los dos Hammer y los están armando, y la infraestructura y la mecánica y lo que tienen en derredor, dos o tres camiones con, qué sé yo, te gustan 100, por decirte, ¿no? 100 pares de cubierta. Sí, y lo que ves en, bueno, están esos y están los argentinos que le ponen el pecho. Por ejemplo, está Lino Soriano, que es de San Juan, por ejemplo, ¿no? Goma recapada usa Lino. No, pero el tipo está con un equipo holandés a bordo de un buggy y va a cruzar casi 10.000 kilómetros de territorio sudamericano, con un pequeño auto que tiene un gran aguante, pero que difiere mucho de lo que te estoy hablando los Hammer americanos, que están acostumbrados al desierto de Irak, por ejemplo, por decirte de alguna manera. Está, ¿no? Y ves los camiones rusos que la rueda solamente miden alrededor de 2 metros de diámetro, y te toca la bocina al lado, que saludan, porque además lo bueno es lo que te decía hace un rato, esa comunión con la gente y esas bocinas tan fuertes que tienen. No, realmente una fiesta. Y lo bueno de todo esto es, Fernando, que ya por lo que pudimos charlar con Carlos Meyer, el ministro de Turismo, y también con Etienne Lavín, que es el director general del rally, están tan contentos y tan felices con esto, que ya te podría asegurar que por los próximos 2 años tenemos rally en Sudamérica, seguro, ¿eh? Por lo menos tenemos una versión 2013 y 2014, casi con seguridad, te diría. Y seguramente cambiando, como siempre, el lugar de arranque, como también para promocionar el lugar de arranque, digo, fue Capital, ahora es Mar del Plata, por ahí en otro lado, como para poder darle un poco de levante a la zona también, ¿no? Sí, claro, y esto tiene que ver justamente con lo que vos decís, ¿no? Y por lo que decía también, por ejemplo, el ministro de Turismo nos decía, hoy tenemos más entrada, ingreso de turismo que Brasil. Y justamente esto se lo debemos al Dakar. Esto nos decía en una charla que tuvimos el sábado por la noche, en un cóctel que se hizo con la prensa en el mismo hotel provincial de Mar del Plata, ¿no? Hoy superamos el ingreso de turistas promedio al que tiene Brasil, justamente por lo que es esta prueba, que además está muy bien organizada y muy bien aceitada, salvo por aquellos que tienen que ver con la organización francesa, los que manejan el tema de la prensa, que creen que hay periodistas de primera y de segunda, ¿no? Bueno. Lamentablemente, digo, los franceses, porque después lo que ha sido la organización argentina ha sido bárbara, pero la discriminación, la diferencia que hacen para aquel que está en un medio como Radio Nacional y aquel que viene de un medio americano o francés o inglés, ¿no? Sí, eso lamentablemente habría que arreglarlo, ¿no? Porque vos, por ejemplo, tenés una sala de prensa para el periodista diario, como le dicen acá, que somos, por ejemplo, quien te habla, que está solamente para Mar del Plata, donde te dan una salita muy muy muy acotado, pequeña, con, sí, con poca información. Claro. Y la otra, donde no te dejan entrar, te dice, ah, no, vos sos periodista diario, vos tenés que ir allá. Digo, perdóname, no hay periodista de primera y de segunda, hay periodistas. Sí, sí, claramente. Y aparte eso termina afectándote, viste, el laburo, en definitiva. Exactamente, pero es lo único que vi como para marcar después en lo que respecta a la organización, a la Secretaría de Turismo de la provincia, al Ministerio de Turismo de la Nación, a la organización, a Ignacio Croto, a Leandro Boto, a, bueno, a todos los que han trabajado, la verdad, impecable, 100 puntos, por eso creo que es lo que aseguró ya un par de años más la posibilidad de realizar nuestro país la largada. Bueno, es bueno destacarlo. Pomelo, te mando un abrazo grandote y suerte con la cobertura y adelante, ¿eh? Un beso grande, gracias y buen año para todos. Chau, querido, chau. Fabián Codevila es nuestro colega, nuestro compañero de la radio, que está cubriendo el arranque, por lo menos del Dakar, que se va para La Pampa, desde ahí, desde Mendoza. 7:51 con unos segundos sobre la espalda. ¿Qué temperatura tenemos? ¿Qué datos del tiempo, Mariana? Y los teléfonos también, dale. 21 grados 2 décimos la temperatura, humedad 75%. El cielo está despejado y los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. El ritmo de la mañana lo vivís por Nacional. Mi nombre es Horacio Diciano y acaban de fusilarme. La ficción que cautivó a un país. ¿Por qué haces esto? Los niños están durmiendo. ¿Y a mí qué me importa? Son tus hijos. El compromiso de una radio con la verdad. El zurdaje se me fue de las manos. Soy inspector Patti. Usted sabe que puede contar conmigo para lo que necesite. Secretos argentinos. ¿Piensas que Cabezas atentó contra su vida al tomarle la foto? Ah, ¿cómo dice eso? Ya los escuchaste. Ahora podés revivirlos. Mi nombre real es Alfredo Astiz. Enero 2012. Lunes a viernes, 23 horas. Así que vos querés tu orden de detención. Secretos argentinos. Yo ya me estoy yendo, ¿eh? No te vas a ningún lado, Troyani. La ficción de radio más escuchada en el 2011. ¡No me estás disparando, Terry! Por Nacional. La radio pública. Argentina. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 7:00 a.m. 52 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. El clima te aplasta. Nacional te levanta. Habla Juan Carlos de Parque Patricio, un consecuente oyente de Radio Nacional. Quiero felicitarlos por la forma que están llevando el programa. Y creo que lo llevan con una dinámica y un profesionalismo encomiable. Un fuerte abrazo para todos ustedes y lo mejor para este año. 7:53, igual después están los mensajes, la parte prohibida, que después lo vamos a ver cómo lo subimos, que son los que nos putean, todo esto que dicen, salgan de ahí, muchachos, ¿qué están haciendo? Déjenlo en guita, que todo lo demás, no importa. Bueno, recuerdo, María Gil Labor, de Jorge Mancinelli, Dolores Yoman Espectáculos, que ahora viene con una cosita interesante, Gustavo Ger, que se sumó en deportes, amigo, y Fernando Piana, acá, después de todo un equipo, después lo vamos a nombrar. ¿Qué teléfonos usaron para comunicarse los oyentes? 0810-222-0870 y el 4999-8700. No sos el mismo de siempre. Soy fenómeno, créeme. No me pasa nada. ¿Sí? Nunca hiciste esto. Hace 10 años que trabajás en Fiagroplas y no faltaste un solo día. Y bueno, hoy es el primero. Te lo van a descontar. No importa. Es un día de sueldo. ¿Sabes cuánto es un día de sueldo? Sí, 1.050 pesos. 1.050 pesos, moneda nacional. Todo por 1.050 pesos. No. No vale la pena. Por 1.050 pesos comemos casi 3 días. Por 1.050 pesos no voy a dejar de darme un gusto. Bueno, por lo menos llamá, avisá, decí algo. Ni pienso. Néstor, son las 7:20. Te está por salir el aumento. ¿Te acordás? El aumento. Sí, me voy a hacer rico con ese aumento. Hace 2 años que lo estamos esperando. Año más, año menos. No, no te lo van a dar. ¿Te imaginas lo que va a pensar el gerente? Va a pensar en él. En una casa más grande, en un coche más nuevo, en un sastre más caro. Néstor, por favor, ¿por qué haces esto, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque tengo fiaca! Porque eso es un fenómeno, porque Norman Brisky es un fenómeno. Realmente es uno de los momentos emblemáticos del cine argentino. obras de teatro, el guión, ¿no, Dolores? Lo que es exacto. La Fiaca, ¿no? La Fiaca. Bueno, con esta película Norman Brisky llegó a la popularidad. Es el cumpleaños hoy de Norman, por eso lo recordamos. Está cumpliendo 74 años. Actor, director de teatro y también dramaturgo. Él arrancaba con su popularidad en esta película de 1968, que dirigió Fernando Ayala, y escuchábamos también a Norma Leandro, una joven Norma Leandro. Y bueno, Norman fue un actor que nació en la provincia de Santa Fe. Sus primeros pasos en el teatro los dio en Córdoba. Luego se trasladó a Buenos Aires y comienza una seguidilla de películas, luego de La Fiaca. También estuvo trabajando con Luis Puenzo, con Fernando Spinner, ya más cerca, con la película La Sonámbula. Él tuvo un momento de exilio en finales de los 70, donde vivió en España y en Estados Unidos también. Él contaba de La Fiaca que era tan solicitado que volviera a hacerla, que la hicieron en teatro, la pasó tantas veces a esta película, a esta obra, que también repercutió en el teatro, que llegó a ir a la Plaza San Martín a tirar el libreto de la película para ver si le empezaban a salir cosas nuevas, ¿no? Sí. Está un poco bueno, cansado. Es parte de la magia que tiene el tipo como un hombre de la actuación. Digo, él es mucho más que un actor. Digo, me parece, ahí hay dos cosas. Primero, corregir cuando uno dice Norman Brisky trabajó con, sino trabajaron juntos, porque es de esos actores que, más allá de que sea dirigido por tipos como Fernando Ayala, como Fernando Spinner, digo, son dos mundos distintos en términos de épocas también, aporta a la película o a lo que haga su sello personal. Y además es un gran formador de actores. Absolutamente. O sea, que decirlo, porque tiene una escuela de teatro no solamente evaluadísima por su locura, porque es un loco divino, sino también porque es un gran formador de actores, y esto lo dicen los propios actores, ¿no? Exacto. Él, cuando vuelve ya reinstalada la democracia, él decide volver a su país y funda el Teatro Calibán, que ahora está en la calle Montserrat, México, al 1400, y forma a una generación de actores que también tienen una conciencia social de la necesidad del teatro en los barrios, en los lugares menos donde menos se asiste al teatro. Y bueno, eso, de eso se encarga Norman Brisky en su Teatro Calibán. Y por último, yo querría decir que estemos atentos este año al trabajo de Norman Brisky, porque se va a estrenar seguramente este año una película que estuvo haciendo el director Alejandro Agresti junto Capo. Con Al Pacino. Capo. Capo total, a mí me encanta. Buenos Aires, Viceversa, sí, increíble. Valentín, sí. Entre otras. Bueno, esta película va a ser de elenco binacional, va a estar Al Pacino, John Cusack, el actor norteamericano, Romina Ricci y, bueno, por supuesto. Y Fernando Piana, obviamente. Fernando Piana y Norman Brisky haciendo de un fascista, y que cuenta, se ve los desencuentros y los encuentros que tienen estos dos países, que son Estados Unidos y la Argentina, a nivel político, social y cultural. Bueno, de eso se trata, ¿no? Bueno, es la esperaremos. Que está cumpliendo 74 años y lo saludamos desde acá. Beso grande, Norma. Beso grande. De día, seguí en la radio pública. Faltan 40 segundos para el top de las 8 de la mañana. ¿Algunas recomendaciones, Mariana? Sí, este día medio especial, ¿no? Estos asuetos, sí. Donde parece que no es ni feriado, porque hay bastante actividad, sí, hay bastantes cosas que abren y otras que no. Un día medio raro. Pero bueno, los bancos no abren sus puertas hoy. Sí, todos los centros de gestión y participación, estamos hablando ahora de Ciudad de Buenos Aires, registro civil, licencias para conducir, infracciones, cementerios, ¿sabe? Todo esto funciona con normalidad. En cuanto a la recolección de residuos, sucede lo mismo, de 20 a 21 horas, como siempre. Y quedó habilitado el estacionamiento para vehículos en las avenidas, tanto para hoy como para el 3, el 4 y el 5 uh-huh. de enero, entre las 7 y las 21 horas. Ojo, atención, presten atención, que ahí los carriles exclusivos no se puede estacionar. Y tampoco en los que son los contracarriles, las avenidas que son doble mano, podríamos decir, con los contracarriles. Muy bien, 8 de la mañana, tenerlo en cuenta eso porque hay gente que se viene con el auto acá al centro y lo estaciona en lugares non santos, y después cuando vas corriendo atrás, tipo el hombre nuclear atrás de la grúa, viste, con el auto que te lo llevan así. Buen día, pero buen a partir día. ¿De qué hora? Ah, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Escuchá atentamente a Mariana porque no sabía qué hacer no con el auto. ¿Es feriado o no es feriado? Es muy bueno lo que contás. Sí, sí. Porque es un día raro. Es un día raro. Mucha gente, yo esperaba menos. Lo cierto es que tengo que correr el auto antes de las 9, aparentemente, parece. Por lo que decís. Depende, ¿dónde lo dejaste? Acá. Ah, sí, te lo van a Entré llevar. Acá, lo ya, sí, además lo, nomás. Yo fui, lo vi, está en el medio de la calle. ¿Las 8 o las 9? Las 9, a partir de las 9 empieza a correr. No sé, hay que ver el cartelito. Mirá, que no... ¿tenés el informativo un ratito informativo como para ir corriendo? Voy a echar una mirada. Andá, sí. Más vale que lo corra. Y del medio de la calle, porque vos sabés que se estaciona contra las... 90 grados lo estaciona. No, pero 90 grados no te lo van a llevar puesto, además. Viste que pasan 5 líneas de colectivo, te cuento a los oyentes. Son diferentes estilos. Son diferentes estilos para estacionar o no. Te comiste la del Dakar. Bueno, pero te vas a una avenida. Corrientes. Las avenidas Corrientes o Córdoba. Y ahí sí lo puedes dejar en el medio. Ojo las ochavas, ojo las paradas de colectivos, otro la bicicenda, todas esas cosas. Igual tengo el aparcamiento del aparcamiento, donde te llevan el auto acá cerquita, ese encerrito, ¿no? Ya fui como 5 o 6 veces a buscarlo. Lo bueno es que los muchachos lo llevan y está cuidado. Sí, el auto está cuidado. Pasan el... No, cuidado, el auto se lo nota cuidado. Cuidado. Bien. Cuando lo vas a buscar. Pues acá cerquita. Bueno, 8 horas, casi 2 minutos de la mañana. Mariana Gilaborde, ¿a dónde vamos? Al servicio informativo de la radio pública con Fernando Pedernera. Dile. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores... 22 grados 8 décimos, la sensación térmica 23.3, humedad 67%, la presión medida en hectopascales 1010 en decimal 9, el cielo se encuentra despejado. La presidenta regresará a Buenos Aires y Cristina Fernández de Kirchner recibió el año nuevo en la localidad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. El miércoles, la jefa de Estado será operada por un carcinoma en la tiroides. Los gobernadores se mostraron consternados por la muerte de Carlos Soria. El bonaerense Daniel Scioli dijo que es una gran pérdida para la política argentina. El cordobés José Manuel de la Sota aseguró que fue un gran luchador con amplias convicciones militantes. Y el gobierno de Neuquén dispuso 7 días de duelo en memoria del mandatario de Río Negro, que murió en la madrugada del 1 de enero de 2012. Deportes. La muerte lutó lamentablemente la realización de este Rally Dakar Argentina-Chile-Perú 2012. Ocurrió en la mañana de ayer, más precisamente 10:45, en el tramo entre Necochea y el paraje de Energía. Encontró la muerte Jorge Martínez Boero, el gauchito de Bolívar, hijo del recordado campeón de turismo carretera Jorge Martínez Boero, quien se alzara con este título allá por el año 82. Su moto pegó con una piedra y cayó, produciéndole un traumatismo de cráneo y traumatismo de tórax. Tras varias reanimaciones y en el traslado rápido en helicóptero desde el lugar hasta la base naval de Mar del Plata, lamentablemente llegó fallecido. Sus restos llegaron a su ciudad de Bolívar, donde la noche de ayer eran velados para encontrar cristiana sepultura en el día de hoy. El informe desde la ciudad de Mar del Plata del enviado especial Fabián Codevila para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 22 grados 8 décimos, la humedad del 67%, presión 1010, decimal 9 hectopascales, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. La radio pública nacional tiene mañana. Hola, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Quería saludar a Fernando Piana y a todo el elenco que realmente llevan bárbaro el programa, como Anguita y como Hugo. Entonces, hoy, feliz año 2012 y que sea un año feliz para todos. Muchas gracias. Sí, buenos días, habla Juan Antonio de Casanova. Estaba escuchando el tema de Norman Bisky, fabuloso, como todo, como lo que fue y lo que es. Pero se le escapó algo, que yo como seguidor de Norman Bisky lo conozco. Lo sé, y ustedes también lo han de saber. Fue un gran mimo en sus inicios. Buenos días y buen año para todos ustedes. Sí, claro, clarísimo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que a veces con la... Con semejante carrera o con el ancho de esa carrera es como siempre se te van a escapar. Imagínate que en una entradita de radio se te puede escapar tantas cosas, incluso de su cosecha personal. Podés hablar del Brisky político también, por más que Dolores lo rozó ahí con su exilio, sus manifestaciones teatrales en la calle, en los 70, su alianza, no sé, con el Tato Pavlovsky, con una cantidad de cosas. La verdad, él ha dicho que una de sus herramientas actorales y más importantes es el uso que tiene del cuerpo y de la no palabra, así que me sumo al aporte del oyente. Sí, igual es como auto-boicotearse porque con la palabra es un maestro. Es un maestro. Bueno, 8:06 de esta mañana del lunes 2 de enero de 2012. Mariana Gil Laborde, actualizamos los datos del tiempo. 22 grados 8 décimos, la temperatura, humedad 75%, cielo despejado y los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Decíamos, 8:07. Vamos a hablar con Néstor Restivo, que se va a incluir a este equipo desde el lugar de lo internacional, pero también con, obviamente, con uno de sus expertise, como se dice ahora, y que suena lindo, que tiene que ver con la economía. Acá el título de 10 años, décimo aniversario del euro con festejo deslucido. Parece un título tipo crónica de lo que está pasando en Europa. Hola, Néstor, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Feliz Buenos año días, para sí. vos y para todo el equipo y los oyentes. Igualmente, querido. Escúchame, festejo deslucido, eso es casi como un oxímoron. Sí, nos quedamos cortos con lo de deslucido, ¿no? Porque la verdad que es trágico sí. lo que está pasando en Europa. Sí, incluso la palabra del primer ministro griego en las últimas horas dice, cuando un tipo está de primer ministro en un país que, si bien no es importante, pero está en una zona central como la zona euro, uh-huh. y te dice, no la vamos a pasar bien. Sí. Sobre todo lo que se dijo... Y digamos que la van a pasar bien mal, me parece. Sí, sí. Y también me sorprendió ayer el ministro de Economía alemán dijo que, cuando le preguntaron por los 10 años del euro, dijo que era una clara historia de éxito. Y está bien, si uno entiende lo que fue el proceso de unidad europea, pero decirlo en este contexto donde en todos los países, la verdad que las fiestas de ayer y también las de Navidad, por lo que dice la gente que ha estado presente en esos países, fue más bien de muchísima preocupación, ¿no? Mm. Ayer cumplió 10 años el euro, que en aquel momento habían hecho tanta fiesta, tanta expectativa de una moneda única, de reemplazar al euro, de fortalecerse en el comercio exterior, en revitalizar al viejo continente a un rol más relevante en el mundo, y la verdad que lo que pasó ayer y hoy con estos 10 años, por lo pronto la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, dijo que no iba a haber ningún tipo de celebración oficial. Y si uno piensa que no estuviese pasando la crisis actual, seguramente hoy hubiesen habido, y ayer y el fin de semana, festejos muy muy lindos y como fueron hace 10 años. Pero la verdad que está todo ese continente envuelto en una crisis tremenda, tremenda, sobre todo desde el lado de lo social, ¿no? Mirando lo que pasa en cada uno de los países, bueno, en España acaba de asumir el nuevo gobierno de derecha hace pocos días, con Rajoy al frente, y ya tiene mucha oposición, la obvia de los partidos políticos de oposición, como el PSOE, que dijo que no le va a aprobar el ajuste propuesto, los sindicatos, desde luego, pero inclusive el empresariado español, que si bien apoya los ajustes, reconoce que si no hay una política que recupere el crecimiento económico, el empleo y el consumo en España, esto no va a andar. Y la verdad que los planes de Rajoy de subir impuestos, de congelar el salario mínimo, de recortar haberes, de subir la jornada laboral. Bueno, eso sí, los empresarios están de acuerdo, pero todo sí. Lo demás, no se ve cómo puede recuperar España una posibilidad de reiniciar un ciclo económico expansivo, ¿no? Claro. Dicho en tono novelesco, parece un complot de Angela Merkel para sacarle onda a todos los líderes europeos. Porque vos fíjate que, bueno, Berlusconi obviamente no me caía nada bien, pero tenía más onda que Monti. Después Rajoy tiene menos onda que un renglón. Es sí. Tremendo. Está bien que Zapatero no era Mick Jagger, pero sí. Digo, más allá del tono de broma, tiene que ver, es verdad, con la cara del ajuste. Digo, no quiero hacer una frase de Milcionan para tratar de buscar en el clima o en otros parámetros también el aspecto de una crisis. Me parece brillante igual el laburo de Milcionan, pero me parece que había que buscarle una cara al ajuste, que me parece que no encajaba en cierta política que por ahí buscaba seguir con la red social que los europeos están acostumbrados y que además es un dormidero, porque en verdad, recordarás que con Mario hablábamos de España, que todavía no había una concientización de lo que iba a venir. Primero porque no están acostumbrados a una crisis en España, sí. No están acostumbrados desde la primavera democrática del 77. Hasta esta parte se creó por ahí una burbuja, pero es verdad que se creó una red social de contención que hoy hay que empezar a recortarla drásticamente. Sí. Bueno, en términos sociales, por ejemplo, Inglaterra o todo el Reino Unido en realidad es quizá el espejo más claro, ¿no? Ayer se dieron la última estadística del empleo y se rompió una barrera psicológica, que es que ya hay más de 1 millón de jóvenes desocupados. Y uno dice, claro, en un país donde una matrícula para estudiar en la universidad sale $16,000 anuales y el Estado no te ayuda a los chicos que salen de la secundaria y quieren ingresar, esa gente queda desplazada del circuito de estudio y del empleo. Y si recordás, que lo recordás, Fernando, porque hiciste muchas notas sobre los saqueos que hubo en Tottenham y otros barrios de Londres, sí. O en otros barrios de Liverpool, de Birmingham y de otras ciudades, la mayoría eran pibes de menos de 25 años. ¿No? Sí, los banks, sí. Y David Cameron, que es el primer ministro conservador, sigue ajeno a toda esta situación. El plan de ajuste para 2012-2015 son más o menos $150,000 millones de recortes, y esto va, desde luego, a impactar en el nivel de empleo todavía más. Claro. Y lo mismo, bueno, en Italia, que mencionabas el caso de Monti, bueno, ni que hablar de Grecia, de Irlanda, de Portugal, que son los países que ya están teniendo ajustes más fuertes, pero que en términos relativos son más chicos. Pero y que tiene menos espalda industrial como para poder bancarlo. Totalmente, sí. Así que bueno, Néstor, el miércoles te tenemos acá, ¿no? El miércoles nos vemos ahí. Dale. Y ya me incorporo al equipo y la seguimos por este mes de enero. Te agradecemos, Néstor Restivo, te mando un abrazo grandote y gracias por estar acá. Un abrazo, Fernández, a todos, ¿eh? Un abrazo grande, nos vemos. Chau, querido Néstor Restivo, con un análisis del 10º aniversario del euro, de la zona euro, con esta crisis, ¿quién lo diría, no? Aquel acuerdo de Maastricht de principios de los 90, a esto que tenemos ahora con ajustes prometidos, ajustes salvajes, bueno, veremos qué pasa en los próximos meses, me parece que va a haber mucha protesta callejera en muchos lados. 8:13 de este lunes 2 de enero de 2012, buscando la temperatura récord. La radio pública tiene mañana. Me arde, me arde Andrés Calamaro. A mí también me arde Calamaro, pero bueno, es un problema personal que tengo. Toda la mañana, seguí en Nacional. Bueno, ¿y qué dice Gustavo Herr? ¿Qué dice Gustavo Herr? ¿Vamos a hablar de los Philadelphia 70 Sisters? O, entre otras cosas, podemos hablar de la NBA. De la NBA. Se largó con Tutti la temporada. Cuando todo se acaba, cuando el deporte está descansando, sí. Está la Premier League, estaba la final del campeonato chileno, está el Dakar, que nos habló muy bien Pomelo, nuestro enviado especial, y está la NBA. Sí. Pero creo que es tarde, ¿no? Para un balance del 2011. Sí. Bueno, entonces voy igual, a hablar igual. Dale. Porque me gustaría referirme al Barcelona, pero no al Barcelona como aquel equipo que todos admiran, que consigue títulos a granel, en el que brilla Lionel Messi, sino como el fin de una idea que el equipo que juega bien no tiene trabajo. No tiene trabajo táctico, no tiene sistemas. No, me parece que el Barcelona, de la mano de Pep Guardiola, desenmascara esa idea de que el equipo que juega bien está relacionado con la dinámica lo impensado del libro de Panseri. Sí. Que el que juega bien no tiene que trabajar, sino que está dotado de una inspiración. Sí, bueno, creo que el Barcelona concretó esa idea de que eso era falso. Que se puede jugar tan bien como el Barcelona, de hecho, el mejor equipo de la historia. Hablábamos con, bueno, acá en la casa lo tenemos a Roberto Perfumo, ¿no? Y él dice que juega tan bien y es tanta la superioridad que aburre porque no hay oposición contra el Barcelona. En realidad no es un problema el Barcelona que aburra, es un problema del equipo que está enfrente. Exactamente, que no le puede hacer partido. Por supuesto. Lo del Santos fue tremendo. Tan abrumador. Estamos hablando de un equipo brasileño y el Santos, justamente. Y ahí tenés el problema del marketing en el fútbol, porque cuando vendían el duelo Neymar-Messi, pobre Neymar, en realidad Neymar parece... Que le digas Neymar, a mí me gusta decirle Neymar. ¿Neymar? No sé, qué sé yo. No, pero hay algunos que le dicen Neymar. Lo sajonicé. Como Özil, el jugador alemán, algunos le dicen Özil. Bueno, sí, o Dudicela. O Dudicela también. Pero el tema es, estaba Ganso también, es un jugadorazo, y me parece que hubo un paseo de dimensiones, que me parece que entre Europa y Sudamérica no había en otros momentos. No. Cuando jugó el San Pablo de Raí con el Olympique de Marsella, que le ganó el San Pablo de Raí, ¿cuánto hace? En el año 92, me parece que era la Copa Intercontinental. Fue un partidazo. Pero además antes, en los choques, cuando era todavía el Intercontinental, que era un único partido, yo recuerdo la final de River Juventus, año... 96, 90 y pico, ¿no? 96. La diferencia 96. Era física. 1-0 ganó Juventus. La diferencia era física. La Juventus tenía un equipo muy físico que lo terminó abrumando. Y eso que River tenía un equipazo. Por eso tenía mismo. Un equipazo. Pero no era técnica la diferencia, con los equipos europeos. Claro. Palo a palo técnicamente, seguramente que el equipo sudamericano sacaba una ventaja. Lo que pasa es que en ese partido, para marcar uno, ¿no?, de los tantos, estaba ese Boxi, que era de la ex Yugoslavia, que marcó una diferencia física abrumadora, pero era el Barcelona. Directamente uno no entra en comparaciones físicas, porque es tal la diferencia técnica y sobre todo la diferencia de trabajo. Bueno, esto tiene mucho que ver con los 50 años que el Barcelona está pregonando un estilo, ¿no? Uh-huh. Por eso me hizo poner colorado cuando Batista asumió y dijo que la Argentina tenía que jugar como el Barcelona, sabiendo la dificultad que tiene hoy los equipos sudamericanos, los de élite, como para tener... Es un título nada más, porque en realidad para jugar como el Barcelona tenés que tener un trabajo y con es demagogia pura. Claro, tenés que pensando en lo que estaba sucediendo con el Barcelona. Entonces Barcelona termina, uno lo ve, ¿no? El futbolero ve lo que juega el Barcelona, cómo juega, cómo se divierte dentro de la cancha, pero analizando un poco y yendo a fondo, ¿cómo ha tirado por la borda aquellos que piensan que el jugador tiene que entrar y jugar, ¿no? Y pensando en algunos directores de muchos años, como el Coco Basile, ¿no?, que ahora suma en Racing, ¿no?, con mucha expectativa, pero que tiene un fuerte manejo del vestuario, pero que en principio basó toda su carrera que en lo ofensivo dejaba depositado al talento del jugador, a la improvisación. Bueno, el Barcelona está demostrando... O demostró y va a seguir demostrando que no solo es el mejor equipo del mundo, sino que hay mucho trabajo, muchos sistemas. Y por ahí esta semana vamos a estar hablando con alguien que conoce al dedillo los sistemas del Barcelona. Eso es interesante. Y como última pregunta, ya para ir a la tanda, de alguien que mira el fútbol como futbolero, nada más, para alguien que por lo menos pasó por la parte técnica, etcétera. Yo lo que miro o lo que veo en un partido de Barcelona es que juegan con mucha libertad. Ahora, por ahí es un error, porque un sistema táctico teóricamente te abrocha a un esquema de juego, pero hay libertad dentro de ese esquema de juego, digo, porque Messi se mueve con una libertad que en otro, por lo menos en la selección argentina, no se mueve. O no, se intenta, pero no se logra. No hay libertad para eludir, porque no existe la gambeta. No eludir, no. Libertad de movimientos. Sino, libertad de movimientos, sí, atado a un sistema siempre, ¿no? Por supuesto, que hay un porcentaje en donde prima la improvisación, pero hay un sistema en el Barcelona. Está no solamente el sistema defensivo, lo que a mí me quiero sacar el sombrero, un sistema ofensivo donde puede romper, a base de ejercicios preconcebidos, cercos defensivos que propone el rival. Digo, cuando entran y salen los jugadores del Barcelona ante una cadena de piernas, digo, que le proponen los equipos rivales, hay miles de historias, el Barcelona sabe cómo hacer, seteado anteriormente, como para romper ese cerco. Digo, la libertad sí, por supuesto, pero siempre el sistema. Y sí, ante cada rival hay un scouting por parte de Guardiola. Otro mito que derriba, de que no hay que saber nada del rival. Si el Barcelona, que se habla del mejor equipo de la historia del fútbol, el fútbol argentino, el fútbol mundial, digo, ve ir al rival, ¿por qué no todos los equipos van a mirar al rival? Es una obligación. Sí, seguro, conocer a con quién vas a jugar. Bueno, Gustavo Gen, entonces, 8 horas 23 minutos, María Gil Laborde. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura está alcanzando los 23 grados 3 décimos. Vamos a recorrer también algunos lugares, como por ejemplo, a ver si conseguimos los datos del tiempo en Miramar, Mar del Plata. Vamos a recorrer un poco la costa, si te parece, en un ratito nada más. A ver los calores entonces. Entonces, hoy es lunes, es 2 de enero de 2012, hace cuentas, ¿no? Y son las 8 horas 23 minutos. Nos une el país. Desde tu lugar, llámanos 0810-222-0870. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 23 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. Te acompaña toda la mañana. Toda la mañana. Bueno, buenos días, feliz año. Habla Roberto de Mateo, Partido Escobar. Bueno, hubo un viejo y querido general que dijo que cuando los pueblos agotan su impaciencia, hacen tronar su intemperancia. Espero que no sea la realidad futura, mediata, de la zona euro. En cuanto a ustedes, me parece muy bien que funcione el colectivo. Hugo, Eduardo, ustedes, gente joven. El colectivo debe funcionar en todos los actos de la vida, en este caso el periodismo. Muchas gracias, Y tenemos, Mariana, estos teléfonos entonces. 0810-222-870 y el 4999-8700. Tengo una palabra demasiado barrial y no... De no... Jorobar. Jorobarle la perlita a Javier Di Pasquale, que es nuestro compañero de Córdoba. El año pasado, Aldo Blanco, otro compañero de Córdoba, abrimos también el año turístico en este enero, y le digo, bueno, yo... Córdoba es como una debilidad, porque me gusta mucho, la he recorrido bastante, incluso bien por el interior, digo, más allá de la ciudad, y conozco bastante, pero me tiró una perlita y me dijo Cabalango. Dice, espero no que Di Pasquale no me tire algo por la cabeza, porque por ahí me lo... Y me dijo, es esto, aquello, le contó a los oyentes, etcétera. Una perla que vos tenés cerca de lugares muy muy emblemáticos, como la ciudad, etcétera. Y bueno, listo, nada. Javier Di Pasquale, periodista de Radio Nacional Córdoba, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Te maté? Muy ¿Era esa la días. Perlita que me vas a tirar? Muy bien, sí, está el grande, cual. Grande. Viva Cabalango y venga con Cabalango. Mira, Cabalango, a ver, te decía esa perlita que mencionaba, ¿no? 45 minutos de la capital. Ahí está. De la capital cordobesa, pegadito ahí cerca de Villa Carlos Paz, era un balneario medio inaccesible porque no tenía ruta, tenía una ruta de tierra. Y bueno, ahora tenemos una infraestructura turística bastante interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha hecho la ruta hace un par de años y hemos visto ayer, hemos estado paseando por ahí, Fernando, para que te dé envidia. Sí. Y hemos visto, bueno, ¿no? Campings, la verdad es que todavía no da para hoteles porque es una zona nueva, pero hay una infraestructura básica interesante. No es mejor eso, digo, porque... Viste, uno conoce para ahí algunos lugares de Córdoba donde se supone que para el progreso irrestricto, tendría que haber hoteles, tendría que haber caminos, etcétera, pero mantienen esa cosa, viste, virgen de naturaleza que también lo hace distintivo. No sé cómo se discute con Cabalango y a esas zonas chiquititas que quedan cerca de la ciudad o cerca de otros lugares como Carlos Paz, etcétera, donde vos vas, qué sé yo, al Durazno de Tanti, claro, y encontrás una cosa así de virginal, hermosa, con casas alucinantes, que tenés a veces algunos alquileres accesibles, y me parece como una alternativa interesante, incluso para los cordobeses de ciudad, ¿no? Es muy interesante. Bueno, ayer la verdad que muchos cordobeses elegimos pasar el día en la sierra. Vos sabés que sí, a una hora de la capital tenés, bueno, ríos, lagos, tenés parque. La verdad es que, bueno, ayer no se veía un alma en la capital cordobesa, y sí se tuvieron que levantar las barreras de los peajes, ¿viste? Sí, en los accesos a la capital, para dejar pasar a la gente que huía del calor de la capital. Nosotros hoy estamos esperando una máxima de 37 grados en la capital cordobesa, con lo cual realmente se prevé otro éxodo a las sierras, ¿no? Sí, Javier. Y es como vos decías, estos lugares, hay lugares muy lindos que quedan cerca de centros turísticos grandes, sí, claro, que ya tienen su infraestructura, ¿viste? Así que realmente, como vos decís, se mantienen interesantes porque uno puede ir a pasear el día, digamos, y más allá de que se quede en una cabaña, en un hotel. ¿Y de Córdoba a ciudad, que podés tomar un micro a Cabalango, te lleva, te deja cerca, cómo es la cosa? Sí, lo que tendría que... Hay un lugar, en realidad tenés que tomarte el colectivo a Villa Carlos Paz. Claro. Y de Villa Carlos Paz hay un servicio urbano que te deja en Cabalango, que es una de las villas cercanas a la ciudad de Carlos Paz, ¿no? Claro, claro. Que es un viaje muy estresante, me imagino, porque viajar por mucha ahí... Mucha sierra chiquita. Mucha sierra chiquita, de esa sierra, viste, muchas subidas y bajadas, muchas curvitas en el camino. Y el aire feo, pero, ¿no? Pero bueno, son 45 minutos desde la ciudad de Córdoba, ¿no? Realmente muy muy muy simple la llegada. Esto es... estamos viendo muchos turistas que vienen de Buenos Aires y Santa Fe en estos momentos. Ayer se escuchaba en el río se escuchaban algunas tonadas de otras provincias, ¿no? Claro, claro. Y mucha gente en el río. ¿Un río? Es río, entonces. Cabalango es río. ¿Es un río tiene un río torrentoso o es un río de manso? De piedras grandes, ajá, de piedras grandes mansas, digamos. Un río manso, pero grande. Te diría, nos estábamos bañando ayer mismo ahí, y te tapaba, o sea... Está bien. Tenés lugares que podés nadar. ¿Y tenés ahí como para tomar algo? ¿Hay infraestructura? Como para pasar... Muy básica. O sea, te lleva la heladerita... Tienes que llevar, ¿no? La heladerita para el picnic. Así es. Así, todo el mundo con su heladerita y su sombrilla, ¿no? Hay árboles. Está bien. Pero bueno, una sombrilla nunca viene mal cuando hay cerca de 40 grados de calor, ¿no? Bueno, no podemos decir, Javier, que el delegado municipal o lo que sea, el intendente de Cabalango, debe estar chocho con nosotros porque le dimos una máquina. No, pero realmente, porque son esos lugares. Yo no lo conozco, pero lo confío porque conozco también otros tipos de lugares en Córdoba, así chiquitito, y que la verdad que te vas con el espíritu hecho, realmente. Javier, son las 8:30, vamos al informativo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y gracias por haber hecho el aporte. Seguiremos dando vuelta por el país, Muchas gracias. Chau, querido Javier Di Pascuale, periodista de Radio Nacional Córdoba, dando un datito que podés tener si te vas de vacaciones ahí a Córdoba o tenés que visitar a un familiar en la ciudad, estás muy cerca de ahí. María Gilaborde. 8:30, vamos al servicio informativo de la Radio Pública con Carla Ruiz y Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 23 grados 9 décimos, humedad 64%, la presión 1011.6 hectopascales, el cielo está despejado. En Córdoba la temperatura actual 22 grados 8 décimas, 56%, el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado. Comenzó a regir la quita de subsidios al gas, la luz y el agua. Alcanzará a más de 280.000 personas de barrios de alto poder adquisitivo de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La decisión se sumará a los recortes que ya se aplicaron a las empresas. Esas medidas le reportarán al Estado un ahorro superior a los 5.000 millones de pesos por año. La policía de Río Negro busca al intendente de Catriel. Se trata de Carlos Johnson, cuyo paradero se desconoce desde ayer a las 7 de la mañana. Las fuerzas de seguridad realizan un rastrillaje en la zona semidesértica aledaña a la localidad, ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Chipoleti. El tiempo. La temperatura en Córdoba capital, 22 grados 8 décimas, humedad 56%, cielo parcialmente nublado. Allí esperan para hoy una máxima prevista en 37 grados. Y en Buenos Aires y alrededores la temperatura actual es de 23 grados 9 décimos, la humedad del 64%, la presión 1011, decimal 6 hectopascales, el cielo está despejado y la máxima prevista para hoy alcanza los 33 grados. Argentina está informada por la radio pública. Hecho en casa, 7 a 9, mañana, en la radio pública. Bueno, no queda mal, está bien, Fato en casa. Está bien, está muy bien. Suena a comida casera eso. Debe ser porque tengo que mantener la panza que generé entre Navidad y Hoy ensaladita, hoy empezamos con todas las ensaladas, lechugas, tomate, todas esas cosas vienen bien, hay que desintoxicar. El cuerpo te pide, ¿viste? Vos decís, sí, voy con la ensalada de fruta y a las 10 segundos ya tenés un hambre que te comes un dinosaurio. El tema es cuando uno es receptivo de las fiestas, ¿viste? Que te queda todo. Sí, sí, después le vas dando. Cuando uno, claro, vos decís esto o repartís. Ahí está el problema del freezer, ¿ves? Ahí está el problema del freezer porque... cuando nosotros éramos pequeños, no había freezer, salvo Dolo, porque Dolo nació en la era del freezer, es joven. nada, comías todo, liquidabas todo, seguías hasta las 6 de la mañana para preparar el café con leche, le seguías dando cosas y después ya prendías el fuego para otro. Humedecías el aso y adelante, sanguchito frío y toda la historia. Pero bueno, qué sé yo, nada. Sí, vamos a tener que hacer ensaladita. Sí. Bueno, 8 horas 33 minutos, casi 34, Jorge Mancinelli, su segundo partido. Bueno, segundo partido, segundo tiempo. Dale. El segundo tiempo del partido. Bueno, vamos con el resultado de la balanza comercial para el año que concluyó hace un par de días nada más. Se estima que el balance comercial tendrá un saldo positivo de 10.900 millones de dólares, un poco menos que los 11.600, pero mucho más que el saldo que se pronosticó a lo largo del año, desde marzo del 2011 en adelante, que saldos que eran realmente catastróficos, si nos ponían a los argentinos en situación de alarma, porque se pronosticaba precisamente que la política comercial en el sector externo iba rumbo al fracaso. Bueno, esto una vez más no fue así, esos pronósticos derrotistas se vencieron y tuvimos este saldo positivo. Fue resultado de exportaciones por 85.000 millones de dólares y de importaciones por 74.100 millones de dólares. Una economía que se discutió también va muy atada a lo que pasa en China y Brasil. Brasil, más allá del crecimiento cero, digamos, al posicionarse como un nuevo puesto en la economía mundial, me parece que eso nos beneficia, ¿no? De alguna forma. Sí, exactamente. Además, quiero completar las cifras. En las importaciones tuvieron roles preponderantes los bienes de capital y los bienes intermedios. Los bienes de capital fueron el 39% y los bienes intermedios 30%. Ahora, muy bien, ¿qué ha jugado positivamente en este saldo comercial positivo? Bueno, ha jugado positivamente, valga la redundancia, tres veces la repetición del signo, los acuerdos sectoriales que firmó el gobierno. Dentro de esos acuerdos sectoriales están, recordemos, los planes de compensación de exportaciones e importaciones, ¿sí? El 1-1, pero este no el 1-1 de los 90, sino el 1-1 de importo un dólar, estoy obligado a exportar un dólar. Bueno, los convenios estos que se hicieron van a ser controlados o comenzados a controlar a partir de esta semana, porque aquí no solamente se trata de firmar acuerdos manifestar intenciones, sino después llevarlas a la práctica. Claro. Entonces, la Secretaría de Comercio Exterior va a comenzar a controlar a partir de esta semana el cumplimiento de esos acuerdos. Dentro de un marco general de consolidación del convenio que tiene la Argentina con el Mercosur y particularmente con Brasil, recordemos que la protección comercial no solamente corresponde a la Argentina, no solamente es propiedad de la política de comercio exterior argentina, sino que también la tiene Brasil, y en esto ha habido un acuerdo para preservar al mercado interno de la región, no de cada país, claro, al mercado interno de la región, tanto de las situaciones de dumping, es decir, que se venden por debajo del costo de mercadería, como de la oleada que probablemente exista frente a una caída en el mercado mundial. En ese contexto de acuerdos internacionales es muy probable que se acelere este año la organización del Banco del Sur. Lo cierto es que la Argentina no ha esperado que se constituya esta entidad que va a significar un cambio sustancial en el manejo comercial de América Latina, de los integrantes, sobre todo de la UNASUR, sino que la Argentina ha venido avanzando en los convenios de compensaciones en monedas locales. Es decir, esto es lo que le da precisamente a la posibilidad de fortalecer las balanzas comerciales de los países integrantes de la región que integran o que cierran convenios de pago en monedas locales, le da la posibilidad de quedar al margen de los avatares de la situación financiera y monetaria mundial. Y esto está avanzando muy bien, y nuevamente decimos, las exportaciones y las importaciones son instrumentos de política económica, y así lo están mostrando las cifras del año 2011. Muy bien, Jorge Mancini, 8 horas 38 minutos, tenemos una temperatura ahí acá, y también tiramos un par de vamos puntos a recorrer, dale, algunas claro. temperaturas, por lo menos en la costa atlántica, podemos decir en Miramar, la máxima y en Mar del Plata van a llegar a los 30 grados. Lindo. El cielo está parcialmente nublado, inestable Miramar por la mañana, bueno, luego mejora un poco. En Gualeguaychú, la máxima 33, la temperatura actual 18 grados 8 décimas con cielo despejado. Vamos a Esquel, a Chubut, 8 grados la temperatura, la máxima llegaría a los 28 con cielo despejado. En Jujuy, la Quiaca, el cielo algo nublado, 10 grados, dos décimas, la máxima solo 15. Mirá. Y en Santiago del Estero, la máxima llegaría a los 37 grados con una temperatura actual de 22. Muy bien, los teléfonos entonces. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Ivonne, yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro, y te adoré de lejos sin que lo supieras, y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos, y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, alegró las fiestas de aquel bulevar. Eras la papusa del barrio latino, que supo a los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de miedo. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy es solo Madame.

yo nada, voy a decir una línea porque la verdad es que no vi la hora y ahora ya, después de lo que hablé con Dolo y de todo lo que estoy escuchando, me dan ganas locas de ir corriendo, pero lo que tiene que ver la percusión es realmente interesante cuando se montan obras alrededor de lo que es la percusión, desde los taiko japoneses hasta músicas africanas, cómo influye también la milonga porteña, digamos, la milonga porteña básicamente, que es el cambio de la milonga campera donde entra la percusión. El mundo de la percusión es realmente interesante. ¿Y acá qué tenemos entonces, Dolo? Bueno, como estamos escuchando, esto es una de las grandes orquestas de percusión, bandas de percusión que tenemos en la Argentina, se llama La Bomba de Tiempo, y es una de las que nos hace famosos en el resto del mundo porque los lunes es el día de La Bomba de Tiempo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el Espacio Conex. Y estamos en comunicación con Santiago Vázquez, que es creador, es músico, creador de esta banda. Y él tiene que contarnos por qué el lunes, todos los lunes allí en el Conex explota la gente y se ha hecho como una especie de rito ir hacia el Conex a festejar. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, contanos cómo es esto de los lunes, en donde la Bomba de Tiempo con sus 17 músicos toca lunes a lunes a las 19 horas, y qué es lo que pasa allí. Y cuento para los que no conocen, la Bomba de Tiempo es, como decías, un grupo de 17 percusionistas, así que en principio es mucho ritmo lo que van a escuchar. Y lo que hacemos es improvisar, es un grupo de improvisación, y esa improvisación está dirigida con un sistema de señas con las que un director, que puede ser cualquiera de los músicos del grupo que se va poniendo al frente, ese director entonces con estas señas va coordinando la improvisación, va pidiéndole a algún músico que haga un solo, que pare, que cambien de compás, que recuerde todo el grupo una parte musical para volverla a tocar más adelante. De manera que suena a música muy muy armada, muy compuesta, pero está siendo jugada, improvisada en el momento, y entonces cada lunes el concierto es distinto, es impredecible, igual que un partido de fútbol o de cualquier deporte. Esto es como un juego de equipo de ritmo. Allí en el Conex, lunes a lunes, se concentra gente de todo el mundo. Podemos decir que es una de las atracciones que tiene Buenos Aires y que supera en el turismo joven a tanguerías y otros rubros artísticos. ¿Por qué pensás que se ha hecho una especie de mito allí en el Conex con la Bomba de Tiempo? ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que bueno, o sea, ahora hace casi 6 años que estamos tocando todos los lunes y efectivamente fue creciendo mucho y muy rápido. Están viniendo 2.000, 2.500 personas por lunes a bailar y a disfrutar juntas. Lo que creo que tiene es, por un lado, que es muy universal. La percusión tiene algo que nos mueve a todos, que no es de un estilo ni de una edad. Puede ir gente de cualquier edad o de cualquier estilo, de cualquier clase social también. Y creo que a todos les pega de la misma manera. Es algo, por eso digo, un poco universal. Y por otro lado, bueno, supongo yo que la permanencia tan, llamémosle casi institucional, digamos, de la Bomba, que está siempre todos los lunes, fue generando una especie de boca a boca que ya trascendió el ámbito de la ciudad. Y efectivamente sí vienen muchísimos turistas también, no porque hayamos hecho nada para atraerlos, sino simplemente porque creo que a esta altura es una cita de la ciudad que cualquier persona que visite tiene que conocer, así como uno, si va, qué sé yo, a París, hay un par de lugares a los que va a tener que ir porque la ciudad viene con eso, ¿no? Sería una visita incompleta si no conociera la Torre Eiffel, por ejemplo. Santiago, bueno, parece que en Buenos Aires venir y no ver la Bomba por ahí es un poquito incompleto como visita. Santiago, Fernando Piana es mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo responde la gente, digo, en el espectáculo? Porque los tambores, la percusión en sí mismo tiene una cosa muy activa, hay ejércitos japoneses que arrancaban sus cruzadas con los tambores taiko, digamos, tocaban los tambores como una forma de incentivar a la guerra, o por otro lado, en las tribus africanas, incentiva al inicio de la fiesta y a un rictus, digo. ¿Qué pasa con un tamborileo en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar tan, tan hermoso como el Conex, que tiene tanto espacio? Digo, ¿cómo interpelan ustedes a la gente? ¿Se meten con la gente o no? ¿Se acercan? ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, en la bomba de tiempo los tambores están sobre un escenario, o sea, está armado como un show, aunque no es exactamente o estrictamente un show. La idea no es que la gente mire el escenario, aunque por supuesto la mayor parte de la gente está mirando también. Pero lo más importante creo que es justamente lo que pasa entre la gente, el encuentro entre las personas, el baile. Es una fiesta como lo puede ser el carnaval en Río o en Uruguay, qué sé yo. Tiene que ver con un encuentro entre la gente alrededor de la percusión. En este caso con un ánimo totalmente festivo, muy alegre y muy... un poco también... cada persona la vive de su propia manera. Hay gente que va a bailar sola, otra gente que va en grupos a divertirse. Pero es catártico, ¿viste? Que tiene esa cosa de, digamos, de dejar energía, de moverse. Sí, sin duda, sin duda. También hay mucha gente que va por ahí, es como en los lunes, viene después de la oficina, se afloja la corbata y vienen como para empezar la semana de otra forma. Así que cada uno lo vive un poco a su modo. Pero sí, por supuesto, es una invitación a bailar y a soltarse, a divertirse. Se ha instalado una costumbre, para algunos ya es una obligación ir los lunes al Conex, y vamos a agregar que están agregando, valga la redundancia, en el anfiteatro del Parque de la Costa, todos los domingos, creo que es durante el verano, ahora nos confirma Santiago, una presentación más todos los domingos. El horario va a ser las 20 horas, ¿es así, Santiago? Exactamente, los lunes seguimos, por supuesto, pero aparte ahora durante enero y tal vez también en febrero, la idea es tocar todos los domingos. A las 7 empiezan los tambores invitados y a las 8 empieza la bomba de tiempo, hasta las 10, en el anfiteatro del Parque de la Costa, que es un lugar muy grande, muy lindo, con al aire libre, al que pueden entrar ahí sí, menores de edad, mayores, jóvenes, de cualquier edad, puede irse solo para divertirse, a bailar o en familia. Esto digo, un escenario muy grande, un espacio enorme, muy bonito, desde el que se ve el río. Así que es una fiesta para el verano, ¿no? Para toda la gente que por ahí está por zona norte o que fue de paseo al Tigre o que pueden querer conocer a la bomba, todavía no la conocen y quieren conocer la bomba de tiempo por ahí en un lugar al que puedan ir con su familia, etcétera. Este es un lugar ideal. El Parque de la Costa, bueno, tiene toda la posibilidad de juegos. El que paga la entrada de la bomba de tiempo va a poder, a partir de las 5 de la tarde, disfrutar de todos esos juegos con su familia. Y bueno, Santiago, estaremos viéndonos allí en el Conex los lunes. Bueno, ojalá, va a ser un placer. Soy una asidua. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Sí, buenos días. Habla Oriana de Río Tercero. Mira, quería recomendarles para toda la gente que quiera venir a hacer turismo a Córdoba. Tenés un lugar bellísimo, Toro Muerto, hay una olla súper grande entre Mina Clavero y Cura Brochero. Y para los amantes de los deportes náuticos tienen segunda usina, venite con el kayak o la canoa y la pasás fenomenal, te comes un asadito a la orilla del lago. Sí, para ahí estaremos, pero voy de Mina Clavero para el otro lado, esta vez, más para el lado de las Rabonas, si sos de Córdoba, conoces. Bueno, 8 horas 55 minutos, la fin del mundo. Sí, ¿querés saber algo? Bueno, sí. Vamos con el tema de, viste que llega, 2012, se esperaba en el 2011, la gente fue al Uritorco, tenemos nuestro propio lugar y centro de atracciones de cataclismos o no sé qué, ¿cómo podemos decir fin del mundo? Bueno, entre el calendario maya y Nostradamus, 2012 es el año. Se termina todo. Claro. Mucha gente dice se termina todo, sí. Hay que ir a... Cada uno pone punto suspensivo. En México la gente aprovecha para el turismo. Vamos a decir, entre las pirámides mayas que tienen Chichen Itza, Coba, Tulum, todos esos lugares. Bueno, de los 22 millones de visitantes que tienen al año los mexicanos, ¿saben cuánto esperan para este año ya con reservas? 52. Claro. Mirá si no es un negocio el fin del mundo, turismo, es tremendo. Claro. Bueno, entre esas cosas también aumenta muchísimo lo que fue la isla Juan Fernández, que es la Robinson Crusoe, la que se la reconoce con ese nombre. Parece que este año llegó tanta cantidad de gente que fue catalogada por National Geographic como el lugar más seguro del mundo frente a un eventual cataclismo. Así que la gente está reservando lugares. Sí, siempre el fin del mundo provoca ese tipo de negocios, ¿no? Lo mismo que los refugios nucleares, el Cerro Uritorco y todas esas cosas. Y bueno, pero viste, bueno, acá lo vivimos cree, hace poco, es ¿no? ¿Cuándo hay que fue? Respetarlo. ¿No? Ahora en diciembre. Hay que empezar a construir un búnker en la casa de uno, ¿no? Sí, básicamente porque si vos por ahí un día te despertás y tenés la casa demolida por la construcción de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sabés que acá se construye a lo pavote, ¿no? Hay ahí una buena noticia, que es que se paró un amparo presentado por el viernes 23, que no fue respondido por el gobierno porteño, en defensa del patrimonio, por una comisión de patrimonio, una comisión legislativa en la ciudad de Buenos Aires, para frenar el grupo Basta de Moleres, en realidad, que presentó, para frenar las demoliciones por lo menos de edificios del 41 para atrás, que es una barbaridad lo que se está haciendo. Hoy afinaba el ojo cuando venía en el colectivo para la radio y hay una demolición por cuadra en la ciudad de Buenos Aires, es una cosa tremenda, y ni que hablar en barrios centrales como Caballito, Villa Urquiza, etcétera, donde ya convivir con el ruido de las máquinas, con el olor a cemento, etcétera, es realmente muy inconveniente. Y la otra cosa de las ciudades, que se traspasaron los subtes, aceptó, como dice muy bien Página 12 hoy, el esfuercito que le pidió la Presidenta de la Nación al jefe de gobierno porteño, y bueno, los subtes pasarán gradualmente a la ciudad de Buenos Aires, donde se aseguró que habrá un subsidio por todo este año, desde Ciudad y desde Nación, para que el boleto siga costando. Hay rumor de 3 pesos. Uno 10 por lo menos todo el año. Ahora, el tema es la mejora del servicio. El problema es conocer otros subtes. Cuando vos conoces otros subtes te amargás. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Gustavo Herr, con la, como dicen la gente, la del estribo. La del estribo. Sí. ¿Los Sisters? No, tenemos NBA, claro, porque ya estamos en los primeros pasos. 6 partidos algunos equipos tienen, otros 5, otros 4. Sí, sí, van en motoneta, sí. Y para el que le gusta la NBA, el básquet de Estados Unidos, en donde brillan 3 argentinos, donde hay 4 argentinos, ya Nocioni prácticamente sin chances, a tal punto que escribía en su blog de ESPN... que ya piensa en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Y seguramente después de que comience o que finalice esta temporada tendrá destino de Europa. Mm. Uno imagina, porque no tiene suerte en Filadelfia, el equipo donde está jugando. Digo, Manu Ginóbili bien, promediando 19 sí. puntos en 4 partidos. Luis Scola bien, figura central, jugador franquicia de los Houston Rockets. Mm. Más allá que hubo un fuerte movimiento y casi es traspasado.